diferencia entre la pregunta, entre la respuesta, entre una de cal y entre otra de arena, entre muslo, pechuga, entre piedra, papel o tijera? ¿Y cuál es la diferencia, hermano, entre el bien y el mal? ¿Y cuál es la diferencia al fin, si todo está a fin? En un país de gigantes, siempre errante, miserable en tierra de magnates, extranjero, viajante. Bueno, bienvenidos a todos. Aquí estamos para compartir este programita llamado El Escenario de las Voces. Aquí estaremos hasta la hora 16 por Radio Walden. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, empezó, che. Empezó este programa, lo lamentamos mucho. Aquí estaremos hasta las 4 de la tarde compartiendo este escenario de las voces aquí por www.radiowalden.com.ar, esta radio virtual que está ahí en el éter funcionando las 24 horas. Y nosotros estamos aquí en esta radio de lunes a viernes de 14 a 16. Quienes no nos conozcan, hacen bien en no conocernos. Y muerde el polvo de hielo, hace calor y es invierno. Bueno, pero este es un programa que hace más de 3 años que está al aire. Antes estaba en la FM Estación del Sur de la ciudad de Rosario. Estuvimos 3 años de 1 a 4 de la tarde. Y ahora estamos cumpliendo 1 mes aquí en Radio Walden, en las tardes de Radio Walden, de 14 a 16. Los invitamos a los que quieran y a los que no quieran, no los invitamos. No pierdan el tiempo y vayan a hacer otras cosas que les apetezca. Negros como crecen flores, más allá del horizonte. Mis recuerdos sobre ruedas. Tenemos un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Las abejas y en el cielo crece hierba. Ay, qué luna llena, pendeja. ¿Y quién quiere una cerveza en el campo de setas? ¿Y quién quiere una cerveza? Tenemos también un correo electrónico donde pueden comunicarse con nosotros, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Y también, por supuesto, pueden comunicarse con este programa, por lo menos durante estas 2 horas del mismo, al libro de visitas o a la parte de contacto ahí de la página de Radio Walden. Cierto es mío, y me lo digo y no lo entiendo. Luego me miro para adentro y no me gusta lo que veo. Luego me miro. Bien, esas son las vías de comunicación. A través de esos medios pueden hacernos llegar sus comentarios, sus pedidos. Si quieren pedir algún tema musical para escuchar en estas 2 horas, lo pueden hacer a través de estos medios que recién les decía. Y bueno, cualquier cosa que quieran opinar también sobre alguna de las temáticas que generalmente tratamos aquí en este programa, también lo pueden hacer vía el libro de visita, el correo electrónico. Para eso está. No me gusta como soy. No me gusta como soy. Bien, aquí estaremos entonces hasta las 4 de la tarde. Saludamos a todos los que anden ahí del otro lado compartiendo con nosotros este programita. Nosotros hasta las 16 estaremos compartiendo algunas cositas. En realidad no voy a estar solo hoy, va a estar en unos minutitos nomás la compañera Joana, que bueno, se va a venir para el día de hoy con algún informe, creo que hablar de un personaje. No voy a decir más nada, muy interesante, no se lo pierdan el programa de hoy. Siempre me costó la palabra programa. A ver, programa, ahí está. No se pierdan el programa del día de hoy. Y si quieren perdérselo, piérdense. Y me entretuvo entre cielos y abismos lejanos y extraños. Y te seguí buscando, tonteando y probando sueños infundados. Ya no estaba algo raro que nada tenía sentido. Ay, perdón, amor mío, fui patoso contigo. Bueno, también aclarar, además de este programa, si quieren utilizar también el libro de visitas o la parte de contacto para cualquier, curiosidad que tengan acerca de la radio, cualquier comentario que quieran dejar a la radio, cualquier cosita que necesitan difundir o que quieran preguntar, lo pueden hacer también a través del libro de visitas o a través de la parte de contacto, ¿no? La radio, la producción de la radio acepta todo tipo de críticas y de comentarios, ¿sí? Después ellos así, ¿no? Bien democráticos. ¿Cómo es la democracia? Vos decime qué pensás, yo te digo cómo es. Bueno, y mientras Pla en la cortina declara su amor, nosotros le vamos a declarar nuestro amor a nuestros queridos auspiciantes. Cuando quiera, operador, le damos la bienvenida a todos ellos. Ahí está. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario. 27 de febrero 3699 o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Y es que es algo así muy complicado de explicar. Es así muy, te lo digo, es así muy así, es así muy esa, es así muy en fin, no sabría decir, es así muy en fin, no sabría decir, pero sentir si lo siento muy dentro de mí, y está dentro de mí, estoy fuera de sí, y esto sí que vivir, yo estoy súper feliz, anda que no se diga, ya sabes, en fin, como antes decía, que sabes muy bien, y qué bonita, bonita. Bueno, ahí ustedes, ¿qué onda de ahí? ¿Le sabe bonita la vida como a Pla o no? Hoy ya es lunes, hay que volver a la esclavitud. ¿Eh? Sí, se juntaron fuerzas el fin de semana para volver a ser esclavos. Oh, qué duro que nos vinimos. Lo que te diciendo, que es como un sentimiento que se mete en el cuerpo y te le pone muy bien. Así puesta al revés, es como yo te dije, como ya te conté. Bueno, me dice la producción, cada uno hace lo que puede con su vida. Está bien, haga lo que pueda, pero no se quejen y no le rompan los huevos al otro. Eso se trata. Siento como siempre se te cae, está presente, tú no entiendas. Si te piensas, no es posible que me pase. Serán sueños, serán cuentos, qué alegría. Aprovechate la mía y lo coges, lo meneas y ya está. Suavemente al vaivén de las olas del mar, cantando tan pancho sin saber cantar, las trompetas tocando pipi pa pa pa y las niñas cantando. Bueno, le mandamos saludos a la gente de Fruta Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac. Muchísimas gracias por seguir apoyando este escenario de las voces. Así como también a la gente del forraje de Boulevard Oroño, en la zona sur de la ciudad de Rosario, Oroño 5469. Si ustedes tienen animalitos, ahí pueden encontrar todo tipo de alimento balanceado para perros, aves, gatos, peces, todo tipo de accesorios para piletas. Cuando digo accesorio para piletas, me refiero a cloro, bollas, barre fondo, o sea, es para barrer el fondo. ¿Qué más? Bueno, todos los que tengan pileta saben. Yo no tengo pileta, no tengo ni idea que puede ser un accesorio de pileta. También pueden conseguir todo tipo de artículos de limpieza, así como también todo lo relacionado para su mascota, sea collares, alguna remerita, alguna boludez para su perrito. Lo pueden conseguir ahí en el forraje de Oroño 5469, donde con toda la buena onda lo va a atender María Angélica. Ahí díganle que van de parte de este programa y capaz que... No sé, capaz que nada. Ustedes díganle. Después, no pierden nada. Lo que importa es que siempre yo estoy en el centro, en el punto, en el cómo, donde debo estar. Justo en el mío y en el cuanto, en el punto, en el epicentro de la felicidad. Yo siento como si no se me cae este presente. Tú no entiendes, si te piensas, no es posible que me pase. Y a mí que me da ese reloj, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita. Suavemente al vaivén de las olas del mar, cantando en la pancha sin saber cantar, las trompetas tocando pipi pa pa pa y las niñas cantando jiji jajaja. Bueno, y esta niña que estaba conmigo canta jiji jajaja también, ¿o no? ¿A mí me habla? A usted le estoy hablando, ¿no canta jiji jajaja? Creo que siempre lo pensé, parece una risa ese jiji jajaja, ¿qué canto? Y las niñas cantando jiji jajaja. Una risa eso. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, sí, yo me río y yo canto, pero no mezclo. Va, a veces sí. No, se ríe mientras canta. Puede ser, sí. Yo me río cuando hay algunos que otros que cantan y yo me río cuando ese otro canta. Me causa bueno. Gracia. Sí. Estoy hablando de ti, estoy hablando de ti, te lo puedes creer. ¿Cuándo uno pasa de lo cómico al enojo? Porque llega un momento en que a veces es exasperante. Entonces ya no se puede reír uno de eso que el otro está haciendo. Sí. Y la ideal sería, creo que es difícil. Lo difícil en realidad es pasar del enojo a lo cómico. Ajá. Dejar de enojarse uno y tomárselo a gracia y reírse de eso. Hay cosas de las que no se puede reír. No, pero sería buenísimo tomárselo así más. Sí, o si no se ríe, pero también lo detiene. Eso está bueno. ¿Cómo, cómo? En el caso concreto que alguien esté cantando demasiado... Desafinadamente, póngale. Sí, bueno, se ríe y todo, pero lo detiene. Claro. Está bien, está bien. Está bien, nunca pensaste con... No sé. Probaste con otras cosas. Ponete un tiro al blanco. Vivo soñando. ¿Nunca pensaste con buscar laburo en la General Motor? Sueño de noche, sueño de día, sueño... Es que esa es la gente que está trabajando en la General Motor y que en su tiempo supuestamente libre, que uno capaz comparte un ambiente, se dedica a cantar. Sabe que no le gusta, que no le sale y que lo hace cuando se quiere descargar de otra cosa. Sí, ¿vio? Qué feo. Tendríamos que volver a hablar en este programa, ¿no? Del tiempo libre. Sí. Tan asociado al trabajo, ¿no? Claro, porque el tema del que se dedica a cantar, tan mal no creo que lo haga. El que no se dedica, el que se dedica, dije, ¿no? Fito Páez se dedica, canta. ¿Sí? Sí, se dedica a eso. Se dedicaba. Sí, se dedica a eso. Vivo soñando. Bueno, pero no, le decía que estaría bueno volver a hablar de esto, ¿no? De que de estas palabras tan feas. que pretenden dividir nuestra vida en dos, como si nuestra vida pudiese dividirse en dos y no fuera un todo, cuando se dice trabajo y tiempo libre, ¿no? Como dividir tu vida en dos mitades. Por un lado está el trabajo y por otro lado el tiempo libre. Los hobbies. Claro, los hobbies. Mi vida es toda una sola cosa. ¿Cómo la voy a dividir en trabajo y tiempo libre? Qué feo. Bueno, tendríamos que hablar de todo eso. Bueno, ¿le parece claro, alguna porque vez? Quizás si algún oyente se unió ahora, claro, que no escuchaba en Estación del Sur, porque claro, solamente era para Zona Sur. Exacto. Entonces, estaría bueno recordarlo. Exacto. Sí, sí, sí. Vamos a ver si vamos a volver a hablar de ese temita, ¿no? Del trabajo, del hastío. El hastío es una condición del trabajo. Sin el trabajo no existiría el hastío. Hace mucho que no me acordaba de ese vocablo. ¿El hastío? Sí. Es una condición de un mundo como el que vivimos que está organizado por el trabajo. O sea, fíjense que el mundo, la vida de los seres humanos está organizado en función del trabajo. Sí. Después viene todo el resto. ¿No? Está bueno para hablar de esa cosa. Es trabajador, qué bueno. Qué bueno. Trabaja, estudia. Claro, no sé cuándo vive porque se la pasa haciendo cosas, pero bueno. No importa si la ama o no a su hija, pero trabaja, estudia, está todo el día full, no la ve nunca a su hija, pero claro, buenísimo. No, ni la ve. Claro, no le da un mimo ni a palo, pero loco, trabaja, estudia, no duerme. Es un ejemplo. No le va a faltar el pan. No le va a faltar el pan, no. Va a venir el bebé con el pan bajo el brazo. Vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando. Bueno, usted compañera, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, sí. ¿Qué pasa? Bueno, hay estado, con problemas hay técnicos. Estados y estados. Sí, ¿no se me escucha usted? Sí, yo la escucho perfecto. Sí, se me escucha no... un poco cortadita. ¿Usted no se escucha? Ahí está. Ah, bueno. A veces me escucho, a veces no me escucho. A veces son tantas las voces que me hablan que no termino escuchando nada. Y tal vez fue una. Ahí le mostré un poquito de mi estado. Con eso que le dije. Porque a veces se escucha y a veces no. Con todo lo que le dije. ¿Escuchó una partecita usted nomás? El sentimiento que tenía el cuerpo hueco. Yo tenía un gran boquete en mi esternón. Metí la mano dentro de mi pecho y descubrí con gran horror que sí que yo. Hay un tema, Iván Noble, que dice: es que a veces, hay veces que me escucho y otras que me doy la espalda. Wow. ¿Así está usted? Sí, me quedaba más igual con la parte que decía, que yo decía, que había tantas voces que a veces no sabía cuál escuchar. Ajá. Que a veces uno tiene tantas, más las de los demás, que encima que uno cuando está así todo le empiezan a decir cosas. Y no, ¿para qué? Si ya tengo todas las que me están rodeando dentro de mi cabeza. Ajá, vio. Después de que estén las externas. Porque estoy pensando. Palpitando. Es que no es que no. Que yo no tengo corazón. Que no veis que yo no tenía corazón. Bueno, bien entonces, más allá tiene algunos problemitas de salud, pero mentalmente bien. Mentalmente, tú nunca supe si estaba bien, ¿eh? Ah, no. Uno está en el lugar que está y creo que uno se siente equilibrado. A veces se da cuenta que no está. Que no está equilibrado. Pero uno va, claro, se da cuenta a veces, ¿no? Ajá. Pero siempre suponiendo que en un momento sí lo estuvo. Así que no se sabe. Yo anímicamente me encuentro bien. Bueno, y eso es lo más importante. Que es que no veis que no. Que yo no tenía corazón. Desvarijando ancianos, asesinando perros, atropellando niños, maldiciendo y escupiendo. Me estaban vileciendo. Destrozándolo todo lo que me encontraba al paso. Y eso pasa si pierdes el corazón. Que te vas volviendo malo. Me estaba sintiendo raro. Me estarías volviendo malo. Bueno. Puedo leerle una frase que no le voy a decir quién es, porque capaz no tendría que hacer, pero es de la persona que voy a hablar. ¿Y ya no vale una frase? Sí, pero no le voy a decir de quién es. La frase le voy a preguntar si le gusta. Que bueno, me gusta, me resulta muy representativa. A ver. Dice: ver cómo nos vemos, vernos y comprender, que para comprender hay que volverse ciegos. Se fue de la casa, salió del barrio, de la ciudad, se metió por el viejo cementerio, luego pasó un chatarrero. ¿Vio todas las vueltas que dio para decir eso? Ajá. Hay que volverse ciego. Es como decir el hablar y las palabras y el lenguaje y el silencio. Como que primero hay que vaciarse totalmente. Claro. para volver a comprender. Claro. Estamos porque desde que nacemos estamos, me parece, corrompidos con un montón de cosas. Nos han metido muchas cosas en la cabeza, muchas cosas innecesarias, muchas mentiras, muchas cosas que no sirven. Sí. Entonces, es como que es necesario vaciarse. Claro, si no da la impresión de que debería ser toda una administración de conocimiento y acumulación durante años, que en realidad no debería estar porque es de ajena, como decía usted, y pensándolo así, en el mundo no debería existir la contabilidad si todo fuera más simple y genuino. Ni la contabilidad, ni la administración, ni el marketing, ni la publicidad, bla, bla, bla. Cazó a los dos corazones. Yo ya daba a mi corazón por perdido, pero de pronto salió una chica detrás de unos... Ojalá todos fueran como la frase que está ahí en Walden, ¿la vio usted? Ajá, sí, ¿quiere que la lea? Léala, a ver. Y se cayó al suelo, desvanecido. Entonces la chica se acercó y se presentó. Hola, yo soy la dueña del otro corazón, que también se me escapa mucho por las noches. Bienaventurados los que no tienen nada que decir y que resisten la tentación de decirlo. Que los caza para hacer tráfico de órganos y estas cosas. Y yo, como tenía una piedra, pues he pensado, tírasela. Russell Lowell. Hay que organizarse. Bueno, vamos a arrancar con la música y después ya, me parece, vamos a arrancar con el personaje del día del cual vamos a hablar hoy, porque por ahí, si no, este programa capaz que hoy se tiene que retirar unos minutos antes. Claro. Si quieren comunicarse, tienen el libro de visita, el contacto, el escenario de las voces @hotmail.com es el correo específico de este programa, así que lo pueden hacer ahí a lo largo de estas dos horas de escenarios y de voces. Vamos a escuchar dos temitas de una cantante. ¿Quién? Hay tantas. Tori Amos. Sí. Oh, es re complicado. El primer tema es Bowsing of Cloud. No le entiendo la primera palabra. Bowsing. Bowsing. Bowsing. Bowsing of Cloud. No sé. ¿No la conoce? No conozco la palabra. Bueno. Qué mal. Y el otro tema se llama Father's Son. Bueno, el hijo del padre. El hijo del padre. Sí. Muy bien. Escuchamos entonces dos temitas de Tori Amos. Y volvemos en un rato. Después los temas volvemos. Thank you.

si no te fijas tú, ¿quién se va a fijar? Si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién te va a pintar? ¿Quién te va a dar color? Porque estar no estoy. Bueno, ahí escuchábamos los dos temitas entonces de Tori Amos. Seguimos aquí con Plan La Cortina haciendo este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde. Mi azul, mi marrón, mi fosforito cantón, aquí no hay color, aquí no hay color. Si quieren mandarnos algún mail, lo pueden hacer al escenario de las voces @hotmail.com. Pueden dejar también su comentario en nuestro blog, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y si no, lo más rápido, tienen el libro de visitas de la página, donde también pueden comunicarse con este programa. Conmigo me persigue el amarillo, soy el blanco perfecto de gris y de negro. Mi azul, marrón, yo soy transparente, yo soy como soy, aquí no hay color. Mi azul, transparente, yo soy como soy, aquí no hay color. Bueno, y hoy vamos a empezar de temprano con algún informe, hablar de un personaje, o sí, de un personaje va a hablar hoy, compañera. En realidad es un informe que implica muy de cerca un personaje que, porque es el creador de lo que voy a hablar. Ajá. Ajá, ¿está ahí? Ajá, y acá con sueño. Bueno, sí. De lo que voy a hablar hoy es de la psicomagia. ¡Oh! Claro, otra vez. La psicomagia. ¿Ya la palabra misma le aburrió? No, ¿cómo me va a aburrir? Más ¿vio que dicen nada. Que el bostezo implica aburrimiento? No, es mentira este caso, eso. No. Otro más. No me los cuentes, compañero, porque si ya me los cuenta no me deja terminarlo. Bueno. En sí. realidad, el bostezo implica una bocanada de aire, lo que indica que le falta aire al cuerpo, no que uno esté aburrido necesariamente. Lo que no sé es por qué el contagio del ¿por qué bostezo, pero eso para otro informe. Bueno, pero hoy vamos a hablar de la psicomagia. Vamos a hablar de la psicomagia y este personaje su alucinante. Creador, sí, es Alejandro Jodorowsky. Simplemente cambia el tiempo y me duelen todos los huesos. Se me empieza a nublar todo y pica todo. Estoy nervioso y me sale un bicho de adentro que es mi peor enemigo. Y estoy como poseído por el fuego todo negro. El grandísimo no. chileno Alejandro Jodorowsky. Para comenzar les leo una pequeña frasecita. Francesita, y qué bueno. ¿Qué dice? Malos pensamientos. Ay, si tengo malos pensamientos. Ser capaces de salir de uno mismo, atravesar los límites del pequeño mundo individual para abrirse al universo. La psicomagia no es una ciencia, y él mismo lo dice. Ahí está. Es un arte. Ajá. Bueno, es la parte de... Bueno, a usted no me voy a meter. Usted y ahora no voy a contar de la vida de él igual. Claro, va a poder comentar muy... porque sé que usted sabe bastante de su vida. No, pero digo, estuvo muy relacionada al arte. Sí. No, a muchísimas disciplinas del arte se dedicó. Casi y se todas. Dedica hasta el día de hoy Alejandro Jodorowsky. Espaldas mojadas yendo a la frontera, buscando la Meca, buscando la Happy, buscando Miami, la vida lights. Bueno, cuando bueno, quiera. Antes de comenzar con la vida de él, unos pequeños detalles para comenzar con la psicomagia, que se basa en la premisa de que el inconsciente toma los actos simbólicos como si fuesen hechos reales. O sea, al contrario de la metodología psicoanalítica. Ajá, va pero, al revés acá. Claro, pero toma del psicoanálisis obviamente sus fundamentales conceptos, digamos. Ajá. Bueno. Entonces, un acto mágico, simbólico, sagrado, podría modificar el comportamiento del inconsciente. Y por consiguiente, si estuviese bien aplicado, curar ciertos traumas psicológicos. Ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, ya estaba muerta, pero aún iba fumando y rodando. Y su disciplina es tan ecléctica como él sería, porque ajá. incluye bueno, arte, filosofía oriental, en particular budismo zen, ajá. misticismo, culturas antiguas en general, reencarnación, gnosticismo y New Age. Fua, un poquito de todo, un popurrí, sí. Mucho de teatro también, ¿o no? Sí. No solo el teatro, sino que además del psicoanálisis, los ritos chamánicos. Oh, es medio chamanjo, lo que sí. De la colilla de un cigarrito. Pero bueno, la finalidad de todo esto, siempre dijo él, es curar. Ajá. Porque también relacionado con el concepto mismo que él tiene del arte, que dice que la finalidad del arte mismo es curar, porque si no cura, no es verdadero. La explosión se oyó en todo Texas. Era el comienzo de una gran gesta, pues una chispa pilló una tubería. Bueno, comenzamos con la vida de él. Bueno, ¿cómo no? De dónde surge todo esto. Bueno, a partir de esto de la literatura para sanar es que... No sé si critica, pero sí habla de determinados escritores diciendo que no sirve para nada. En realidad la llama literatura neurótica. Neurótica, sí. Exacto. Pero me criticó Dostoyevsky, ¿no? Sí, puede sí, ser. Bueno, sí. Me acuerdo de Dostoyevsky y de Kafka. Sí, a Kafka también. Él dice, basta, Kafka ya demostró que el mundo, que somos neuróticos. Ya está, ese tipo de escritores ya fue, ya se terminaron, basta. O sea, hay una nueva era, dice él. Bueno, igual otra cosa que dijo que no sé para qué lado iría. Él dijo también en un momento, estamos hablando de cosas que dijo y ni siquiera contamos. Bueno, no importa. Él dijo que estaba de acuerdo con la literatura de autoayuda, pero la existente estaba muy mal escrita, dijo. Ajá. Y el fuego seguía. Alabama, Missouri, Louisiana, Georgia. En una entrevista un hombre le preguntaba, ¿y usted se cree sanador? Pero, ¿cómo que me creo? Lo soy, dijo. Que una centésima de milésima explotó esa base de la marina, de esas que fabricaban yo que sé porquerías, atómica, química, muy radioactivas. Bueno. Alejandro Jodorowsky Prulansky nació el 7 de febrero de 1929 en Chile. Es un artista, como decíamos, polifacético chileno de origen judío, ucraniano y nacionalizado francés en 1980. Bueno, hasta el día de hoy vive en Francia. Sí. Con artificios y pirotecnias. Welcome to the United States of America, Santa Bárbara. Múltiples facetas, como escritor, dramaturgo, actor, poeta, director teatral, director de cine, guionista de cine, compositor de bandas sonoras, escultor y escenógrafo en cine, guionista de cómics, dibujante, instructor de tarot, mimo, psicoterapeuta y psicomago. Y no me alcanzaba el aire. Estaba triunfando. Aparte, no solo todo lo que es, y que generalmente la... Las disciplinas que ha realizado generalmente ha trascendido en cada una que ha hecho. Claro. Y lo ha hecho bien. Sí. Pero aparte, ¿no? O sea, por ejemplo, usted dijo mimos. Sí. Fue mimo. Mimo aprendió con Marcel Marceau, que es el más grande mimo de toda la historia. Claro, se buscaba a los pioneros. Psicoanálisis aprendió con Erich Fromm. Con Erich Fromm. Entonces, fíjense con qué personaje estaba en cada disciplina. No era, ¿no?, tonto para elegir. Con el cine... Ha estado con todos los grandes cineastas de Europa, ha estado codiándose con todos ellos. Claro, creo que también un error en cuanto a la enseñanza es que hay tantos malos docentes o los a medias que están por ahí por el camino, que la gente dice, uy, me interesa esto, una persona, y va con cualquiera. Ajá. Para que le enseñe. ¿Qué sentido uh-huh. tiene? Va a tardar el doble, va a tardar dos vidas para aprender, sí, lo que hay en... Tarda tan poquito. Mientras en algún estado sureño, un montón de puros sábanos sembraba el caos dando por culo a los malvoros americanos. Y era la orgía de la... Bueno, y su aportación más controvertida es la psicomagia. Claro. Galín Matías, arriba y arriba y arriba. Tenemos para ir escuchando a lo largo de este programa algunos pequeños audios, sí, de entrevistas que se le han hecho a Alejandro Jodorowsky. Tiene una forma de hablar muy tranquila. Sí, habla todo así. Dios. No sé si pacífico. Solo veo, me imagino todos los pensamientos que deben estar por pasando en el momento que está hablando y explicando algo. A la vez, uno puede leer o lee lo que ha hecho, o yo no he tenido la posibilidad, pero ver el cine que ha hecho también. Uf. y la complejidad de las ideas de él. Y cuando lo explica de una manera tan simple que parece, no sé, que fuera... Sí, yo vi de su película Santa Sangre. ¿Santa Sangre? Sí, durísima, durísima, morbo, sangre, violencia, perversiones. Pero la idea... Sí. Es alucinante. ¿Sí? Si la pueden conseguir, en algunos lugares se consigue, difícil, pero la pueden conseguir. La que no pude conseguir fue su película que es más emblemática, si se quiere, más famosa, que es El Topo. El Topo. Pero bueno, en cuanto a Santa Sangre la vi, me encantó, más allá que una película durísima. Y El Inca es una de sus cómics también, que no tuve la posibilidad de leer. Pero hizo muchísimo cine, ¿eh? Sí. Un montón. En el resto del mundo, no, no, no. Pues es como que tiene tantas facetas, Jodorowsky, que no sé si nos va a alcanzar el programa para hablar de cada una de sus facetas artísticas. Y eso que vamos a empezar media hora antes que cualquier otro. Las represalias. Creo que a esto, usted dijo que era chamán, creo que hasta hizo operaciones de cambio de sexo. ¿Ah, sí? Hay fotos, vamos a ver si las podemos ver o encontrar, donde se lo ve a él haciendo una operación chamánica, cambiándole de sexo a una persona. Bueno. Y así se queman las dictaduras. Es más, ahora se lo vamos a averiguar con la producción. Creo que tiene una página donde vos le podés mandar tus problemas, tus dudas, tu consulta y él te contesta y te ayuda. Claro, él decía que ayudaba a las personas por internet porque, claro, él daba pautas, ¿de acuerdo? O sea, tiene que ver con la psicomagia esto. Ajá. Da pautas, muy locas las pautas que da. Sí. Después en el audio, en uno de los audios, hay unos ejemplos que él da de curaciones que ha hecho y de sanaciones. Y también les ahora, voy a... antes de irnos a la tanda, si quiere escuchamos uno. Bueno. Antes de irnos, te viene un gatito. Ah, falta. Lanzaba rayo, lanzaba truenos sobre la tierra norteamericana. Bueno, Jodorowsky. ¿Es Jodorowsky o Jodorowsky? No sé yo le digo Jodorowsky. Ah, no pronuncia directamente la W, no, y la W. Jodorowsky. Jodorowsky. Vieron las plagas y salieron las ratas buscando. Él comenzó sus actividades artísticas a muy temprana edad, inspirado principalmente por la literatura y el cine. Su padre trabajaba en un circo antes de dedicarse al comercio. Con razón. Bueno, Santa Sangre, esta película transcurre casi toda en un circo. ¿Sí? Bueno, debe tener una impronta muy grande en su infancia. Sí. Y su madre era educadora. Ah, mira. Quema la gran Babilón, la colilla por fin llegaba a New York. Bueno, comenzó publicando poesías en Chile a la edad de 16 años. Ajá. Y en esta época trabajaba ya a los 16 años, mire, junto a poetas como Nicanor Parra y Enrique Lin. No, a sus dos compañeros de andanza. ¡Qué trío! Oh. Ya no sabía si estaba huyendo de la policía. Luego, a la par, quién sabe por qué, desarrolló interés por las marionetas y la pantomima. A los 17 años debutó como actor y un año después creó la tropa de pantomima Teatro Mímico. 5, 4, 3, 2, 1, ¡fire! ¿Este no creó por ahí el grupo Pánico o algo así? Sí. Ahora cuando sigamos desarrollando la historia de su vida se lo voy a nombrar porque no le sé de memoria. Claro. No. Ah, bueno, pero es como que bueno, hoy va a ser medio desordenado porque yo a medida que me acuerdo cosas. Claro, lo que pasa es que aparte no se sabe qué línea seguir con él. Ajá. Porque la idea de este informe en realidad es la psicomagia. Por claro. Eso tampoco me voy a inmiscuir demasiado en el cine ni en la literatura, que bien se podría hacer. Las Magas, uno de sus libros más famosos, dicen. Sí. Pero no voy a poder, así que les voy a mencionar algunas cosas de cada una de sus artes y sus fundamentos principales y después, bueno, la psicomagia en todo su esplendor. Ese es su terreno, me parece. Sí. Jodorowsky en un momento, por lo que fue muy criticado, dijo que la psicomagia no la podía ejercer nadie más que él y su esposa y su hijo. Ajá. Nadie más que ellos. Después, bueno, se rectificó y cuando pasó el tiempo dijo, bueno, con cierta formación y ciertas personas muy bien preparadas, sí la pueden ejercer de tal y tal modo. Claro. Si no es fan gaires barreges, els bolets no pugen gaire, però amb uns porros i uns cuates i un parell o tres a ratlles pugen, que és una passada. I en comptes de tornar a casa, vam xupar-nos la collada de tosses d'una tirada i no sé com vam... Bueno, entre 1949 y 53 realiza en Santiago de Chile algunos actos improvisados que son un precedente del happening, se dice. Ajá. Actos de corte surrealista que luego calificará de efímeros y luego efímeros pánicos en Francia. Que feliç cago en la puta, ja que cop i estat de suerte, que ressàvies la natura, que ens cria i també ens ajuda. Y este trío del que antes hablábamos con Lin y Parra crean el collage Quebrantahuesos, poesía mural con recortes de periódicos. Ajá. Estudió pantomima con Etienne de Cruz, el profesor de Marcel Marceau. Su debut en cine fue en el año 1957 con el cortometraje Mimo, justamente, ajá, que se llamó La Cravate. T'has cargat tres policies, em sembla que t'has passat. Vinga, vámonos, cagant hòsties cap a Breda. Para el parque en benzina. Después se presenta en México y vive en este lugar desde 1960 hasta 1977, donde se realizó ya como un artista versátil, dirigiendo más de un centenar de obras de teatro de vanguardia. Y durante las siguientes dos décadas creó más de 100 obras teatrales. Que son las platges de Girona, des de Blanes fins a Tosa i Cadaqués. I un vell pescador ens digué que ens van veure per Lloret, però si us he de ser sincer, no me'n recordo de res, o sigui que va estar molt. En el año 1960 y 62 acude con Fernando Arrabal y Roland Topor al café La Pormenade de Venus, se llamaba, en París, donde se celebraban las sesiones del grupo surrealista, y allí conoce a André Breton. Ah, mi tío con Breton también, sí. Sí. Cada cop estàs més sosa i aquest cony de Barcelona a mi em sembla més cada cop com un poble. Arrabal, Jodorowsky y Topor fundan en 1962 el movimiento Pánico. Y también, no sé si se los mencioné, que escribió cómics y dibujó también. Sí. Ah, bueno. El Inca. Esto fue con Jean Giró. ¿Cómo? El Inca, creo que se llamó uno de muy importante. De sus cómics. Sí, sí, sí. Aparte estuvo con, hablando de cómic, no, era en un proyecto de una película que estuvo con uno de los más grosos dibujantes, que, ay, se me fue el nombre ahora. Pasa que en cada una de sus etapas de cine fue en lo máximo, en cada una. O sea, con quienes trabajó todo el tiempo, era impresionante. Bueno, la película, aquello que hayan visto, Duna, de David Lynch. Bueno, el proyecto original de esa película era de Jodorowsky, que después tuvo problemas con la financiación del proyecto. Jodorowsky lo abandonó y el proyecto lo tomó David Lynch y la, si se quiere, la comercializó y la hizo popular Lynch. Uh-huh. Pero originalmente era de Jodorowsky la idea y todo. Ya que usted tanto insiste con el cine, vamos a comentar que llama especialmente la atención por ser impactante, transgresor, sobrecargado, extraño, que incluye elementos esotéricos y una atmósfera llena de simbolismo, sí, y surrealismo. ¿Sí? Uh-huh. ¿Está de acuerdo? Sí, tal cual, sí, sí. Muchas veces se la titulaba de inentendibles, ajá, pero fue luego ocupando un lugar en el llamado cine de culto. Aquesta juerga catalana. Bueno, con Moebius estuvo. Moebius. Un dibujante. Ah. Sí. Bueno, su primer película se llamó Fando y Liz. Ajá. Y no sé si sabía que tuvo que salir huyendo, sí, tras casi un lo intento de linchamiento. Sí. Y el Indio Fernández, no sé bien quién es, se indignó por las imágenes supuestas que había en la película y sacó su pistola para matarlo. Para matarlo a Jodorowsky. Y se escapó. Sí. En ser infeliz o en ser muy feliz, entre decir no. Así que miren, habrá sido bastante impactante la película. Fando y Liz, sí, no sé si se consigue eso.

Radio Walden. Construimos castillos en el aire. Es hora de poner los cimientos debajo. Some bush jumper. to decide whether you should tell your folks about a dose of thrush you got when licking railings. But you read in a book that you got free in Boots. There are lotions, there are potions you can take to hide your shame from all those prying eyes. Lazy Jane all the time, painting lines you were sleeping in box stores, wondering how you got your name and what you're gonna do about it. You will have a boy tonight. You will have a boy tonight on the last bus out of town. On the last bus out of town. You will have a boy tonight. Maybe you will have a girl tonight on the last bus out of town. On the last bus out of town. You will have a boy tonight. Estamos de vuelta para seguir haciendo este escenario de las voces hasta la hora 16, aquí en Radio Walden. Si quieren comunicarse, ahí tienen el libro de visitas. Tienen también el escenario de las voces @hotmail.com. Si quieren dejar alguna opinión, si quieren pedir algún tema musical. Lo que escuchábamos en la tanda eran, bueno, primero un audio de una entrevista a Alejandro Jodorowsky, de quien estamos hablando. Después dos temitas de Radiohead. Después sonaba la tanda, un temita de Arcade Fire y otro temita de Bell and Sebastian. Y ahora Eric Clapton. Eric Clapton. The words to say. How do I teach him? What do we play? Bit by bit. Bueno, y nuestra compañera que ahora en breves nos va a seguir hablando de vida y obra de Alejandro Jodorowsky. Sí, especialmente de la psicomagia. De la psicomagia. ¿Quiere que lo escuchemos con otro audio y seguimos? Bueno. Son actos metafóricos. El inconsciente entiende la metáfora. ¿Quiere que cuente un acto de psicomagia muy simple para que todo el mundo entienda? Sí, es tan amable. Bueno, mi agente literario, Mercedes Casanovas, fue a Estados Unidos y uno de esos maguitos que leen el futuro, ¿no? Si no está en el tarot, le dijo que alguien cerca de ella iba a morir y que le iba a costar mucho dinero. Y ella, que no creía en nada, se obsesionó, pero le hicieron una maldición, una predicción del futuro. Entonces le dije, el inconsciente, una vez que le hacen una predicción, tiene que realizarla, si no, queda allí, se queda prisionero. Vas a realizar la maldición, la predicción. Vas a cerrar las ventanas, echar insecticida, y verás morir una mosca cerca tuyo, una persona, algo cerca tuyo, muy cerca, ha muerto. Tomas un billete de 5 euros, le agregas 6 ceros, eso es mucho dinero. Envuelves la mosca en el billete, la entierras y se acabó la predicción. Ese es un acto de psicomagia. Bueno, de eso nos va a contar usted, compañera, de la psicomagia. Sí, pensaba en ese ejemplo que él contó de la mosca y de las cifras del billete. ¿Cuánto juega ahí lo simbólico y lo que uno significa? Porque se dice que el lenguaje está, o sea, que no es racional, que es inconsciente, y bueno, por ese lado también viene. Y me daba risa esto de la mosca, de una muerte. Y cuando uno dice, bueno, maté una mosca, maté, como eso que te dicen no matar, el mandamiento y qué sé yo. Pero está bueno que dentro de algo que no resultó grave y que no resultó perjudicial para su vida ni para ninguno de sus familiares, como ella se podría haber imaginado, se acabó su fantasía, su fantasma, digamos, que el fantasma es puramente simbólico. Jodorowsky, la psicomagia es como una derivación de la poesía, del teatro y de todo lo que él ha hecho en su vida. Claro, sería como la desembocadura de todo lo que ha aprendido con toda la gente que ha estado y además incluye elementos de todo aquello. Recuerda que al principio yo les había comentado que toma al inconsciente, a sus actos, como si fuesen hechos reales. Ajá. Bueno, estos actos son diseñados a medida. O sea, lo que se hace es contrarrestar este mismo acto. De acuerdo al consultante que va, se adecua a su realidad, digamos. Y se ha aplicado incluso a curar traumas psicológicos. Se prescriben... O sea, después de que el psicomago analiza todas las peculiaridades de la persona esta del consultante e incluso estudia su árbol genealógico. Entonces acá es donde surge la idea de la psicogenealogía. Ajá. ¿Había escuchado sobre esto? Esta parte de la premisa de que hay, o sea, dice que hay determinados traumas y comportamientos inconscientes que se transmiten de generación en generación. Por lo que para un individuo, para que tome conciencia de ellos y pueda desligarse de los mismos, es necesario que estudie y haga actos psicomágicos basados en su árbol genealógico y los patrones que existen en él. Then I ran from it, disgrace. Un ejemplo muy breve, igual eran bastante directos porque era su padre, una mujer, que le había consultado a él vía internet también y él le había dicho que ella había sido abusada por su padre, pero que su padre había muerto y ella no se podía desligar de este peso igualmente. Ajá. Entonces él le dijo que agarre, saque todas las vajillas que tenía y las rompa todas. Entonces ella le dijo que, digamos, porque él incluye el elemento de la intuición más que del conocimiento. Entonces ella le dijo que había tenido toda la razón porque esa vajilla justamente había sido el legado que le había dejado su padre. Entonces es como que de esa forma lo rompió y él le dijo, bueno, después de romper esto tenés que plantar un árbol, porque después de toda destrucción viene una construcción, una regeneración. Ah, mira. Ajá. En un momento, cuando también se los mencioné que él decía que nadie podía ser psicomago excepto su familia y demás, lo que quería contrarrestar era esto de los falsos videntes, brujas o sanadores, porque él lo que decía que no es superstición ni tampoco comercio con temas místicos de los que nadie, o sea, que nadie puede aprender y entonces, bueno, se cree en cualquier cosa. Y él dice algo que está muy bueno. Dice, cesa de definirte. Concédete todas las posibilidades de ser. Cambia de caminos cuantas veces te sea necesario. En cuanto al lenguaje, dice que lo único que aumenta el nivel de conciencia es el lenguaje del arte y de la poesía. My time's run out and I got to go. Got to run away again. Está bueno. Sí. También dice que en todas las culturas se encuentra la idea del poder de la palabra y la certeza de que el deseo expresado en la forma adecuada provoca su realización. Esto tiene que ver mucho con la idea de acto en su teoría, digamos. Ajá. Porque, o sea, a lo que se trata de llegar es de justamente evadir todo lo que sea fantasmas y todos los enredos del lenguaje y llevarlo al acto. Y que con ese acto se logre hacer desaparecer el trauma que tenías y que se pueda volver a reconstruir, digamos, tu vida. Y él, me acuerdo que también en una entrevista comentaba un ejemplo cuando él decía, soy sanador, no me creo. Ajá. Que había salvado a una mujer de estar encerrada porque había estado en su casa durante 10 años y no había salido. Entonces él lo que le había dicho a ella era que junte tres parejas, o sea, mujer y hombre, y que ellos en su casa la envuelvan en todo como si fuera suponga una manta que esté bien envuelta a ella y que entrara con un cuchillo adentro. Entonces en una plaza pública a ella le dejaron dentro de esos trapos con el cuchillo y ellos tenían que cantar y saltar alrededor de ella, o sea, las canciones tendrían que ser infantiles. Entonces lo que le dijo, bueno, en ese momento vos tenés que agarrar el cuchillo, cuchilla, lo que tengas y romper toda esa coraza y sería como representar un nuevo nacimiento. Hacer de ese acto simbólico y de ese encierro que ella tenía algo concreto. Entonces era como que a partir de ahí ella misma iba a decidir cómo iba a ser su vida. Ajá. Sí. No sé si usted lo iba a contar o no. Sí. Pero hubo un hecho muy importante en la vida de Jodorowsky. Fue cuando se le muere un hijo. El hijo de él tenía 22, 23 años cuando muere. ¿Ah, sí? Sí. Entonces él como que una vez contó que en ese momento se fue no sé a qué parte de la India o de qué parte de Oriente a consultar una especie de gurú, algo así, ¿no? Sí. Por esto que le había pasado con el hijo. Porque necesitaba superarlo de alguna manera. Entonces, lo que hace él es dirigirse hacia este gurú. Este gurú dice que lo atiende. Así, bueno. él va relatando todo estéticamente cómo era el lugar. Entonces Jodorowsky va relatando lo que él pensaba que supuestamente este gurú le podía decir. Sí. Que la vida, que la muerte, que un ser que se va. Bueno, a nivel místico, todas las cosas que se le puede decir a uno de la muerte y de la pérdida de un ser querido, como para uno. Sí, sí. Hacerlo un poco más leve la cuestión. Bueno, Jodorowsky relata, mientras va relatando todo lo que pasa por su cabeza, el tipo este cuando va a la casa, el gurú este no le habla. No le habla. Prepara su comida, dice, él me mira, dice, yo preparé el... En silencio, preparando su comida, después un gato largo sin dirigirme la palabra. Cuando me habla, simplemente me dice una sola cosa. ¿Sabe lo que le dijo? ¿Qué? Cuando duele, duele. What words do I use to try and explain to those who've witnessed all my tears? And what does it mean to know all these things? When love's been wasted all these years. When love's been wasted all these years. Standing in the shadows, with my heart right in my hand. Removed from all the people who could never understand. Was a pilgrim for your love. A pilgrim for your love. A pilgrim for your love. I was a pilgrim for your love. It's like living in a nightmare. Blackest hole, like standing on the edge of nothing, completely out of control. Bueno, eso le había dicho el gurú. Cuando duele, duele. En la página de Walden hay una frase en la que él refiere la muerte de su hijo. Sí, está... que le interese justamente la sección de biografías de Walden, pone Alejandro Jodorowsky y van a poder leer la biografía de él. ¿Leo la frase igual? ¿Cómo no? Sí. Bueno, la muerte brutal de mi hijo me convirtió en un espejo roto. Si quería volver a vivir, tenía que encontrar en mí mismo aquella región donde lo personal se disuelve, donde ser consiste en aceptar que no se es. Impresionante. Ajá, buenísima. Él decía que la eficacia de la psicomagia dependía de que el psicomago sea capaz de diagnosticar correctamente el problema y que el consultante deba estar convencido de antemano de la competencia del psicomago. O sea, ajá, obviamente tiene que estar la cuestión esta de la fe y de la confianza en él, porque si no, sí, no se podría llevar a cabo ninguna. La psicomagia parte de que en toda enfermedad hay una prohibición, una falta de conciencia y una falta de belleza. La falta de prohibición es al sujeto le prohíben ser lo que él es realmente. Y en esto incluye el tema de los padres y de los proyectos ajenos en lugar de propio. Ajá. Bueno. Y en cuanto a la falta de conciencia, dice, el sujeto no se da cuenta de lo que es. Y en falta de belleza, él dice, cuando se pierde la belleza espiritual, se enferma. Una vez que el psicomago detecta cuál es la pulsión inconsciente que está entrampando al consultante, entonces le deriva la receta, el acto psicomágico. Ajá. Se dice que esos actos son performances llevadas a cabo por el consultante y que pueden requerir la ayuda de otras personas. Lo que se pretende es que el nudo inconsciente que atrapa al consultante se realice en el mundo real, pero metafóricamente. Thank you. pueden ser chocantes, ridículos, transgresivos, de mal gusto y a veces chistosos. Pero con el acto también se pretende romper los círculos viciosos del comportamiento, ya sea mental, emocional, sexual o corporal. Y cuando se rompe ese nudo que ataba al sujeto, aparece una nueva dimensión de su personalidad y con ello comienza entonces el camino de la curación. Ahí está, ¿qué me cuenta? Bueno, todo esto se ve y también en sus libros, ¿no? Por supuesto. Psicomagia es su libro. Al respecto no, tiene, sí, varios libros igual de literatura. Ah, usted habla de literatura. Autoayuda también, sí, muchísimo. Bueno, se plantea que hay muchas similitudes entre la psicomagia y el chamanismo. Ajá. Pero en el chamanismo se acudiría a la superstición del sujeto. Y obedecería al chamán sin saber por qué. O el tema este de los adivinos y de los brujos. Incluso Jodorowsky decía que él había eliminado el futuro, que no le interesaba la adivinación del futuro, le parecía falso. Ajá. Bueno, en la psicomagia, el sujeto se le informa el contenido simbólico, es decir, lo que se va a realizar, claro. Lo que se estuvo buscando en él. Se le informa lo que se encontró. Y a partir de lo que se encontró, entonces se le plantea la curación. En el psicoanálisis, por ejemplo, no se le dice todo al paciente, porque el analista trabaja con las asociaciones del paciente y las va rodeando para que él mismo las exteriorice, pero no le dice los contenidos inconscientes que encuentra, porque directamente y en ese mismo momento que el analista se lo estaría diciendo, el paciente obviamente lo rechazaría, porque él no lo puede ver. Entonces ahí aparecería lo que es una resistencia y el fin del análisis, porque no se dejaría seguir indagando. Claro. Lord, how will you get through this night? Conoció a Castaneda también. También estuvo con Castaneda, otro personaje. Le dijo se encontraron en un bar, se lo presentaron, él lo invitó a su casa para tomar un trago y en un momento le dice, no sé si eres un loco, un genio, un granuja o si dices la verdad. Él a Castaneda le dijo eso. Él a Castaneda, sí. Bueno, en México aprendió de brujos y de curanderos de todo tipo, de la cultura también, digamos, y él define a México como país onírico donde el inconsciente no deja de aflorar. En ese periodo que él estaba visitando México, es donde también incluye los sueños como transmisores de información del inconsciente. Tiene mucho de psicoanalítico, pero por ahí lo que plantea son otras vías, que sería el punto principal en que se diferencian. Lord, how will you get through this night? Bueno, creo que hasta el día de hoy da, me parece, en un bar de París, todos los días, clase de tarot. Ah, sí. Gratis. No sabía. Sí, vos vas al bar y él está ahí y te da clase de tarot. Sí, eso lo hacía gratis. Muchas cosas él hacía, porque sí, también me acuerdo que también en otra entrevista él decía que cuando iba a presentar un libro también regalaba libros de poemas, porque él decía que la poesía no se debía vender, que se debía regalar. Ajá. Sweet revenge. También, que es algo reconocido por él, que experimentó con drogas de todo tipo y que sobrevivió a todas las experiencias. ¿Cuánto tiempo nos queda, compañero? Hay un ratito. ¿Un ratito? Sí, ¿quiere que escuchemos otro de los audios cuando él habla de la revolución? Buenísimo. A ver, cuando quiera, operador. ¿Por qué dice que las revoluciones están caducas, Jodorowsky? Fracasó la revolución, fracasó en México, fracasó en Rusia, fracasó en Cuba, fracasó en todas partes, porque ponen un poder, toman un poder y ponen otro. Lo que hay que lograr es una mutación espiritual del ser humano. Estoy por la mutación y no por la destrucción de la revolución. Todas las cosas que están pasando ahora las veo como orugas que se retuercen, que van a dar nacimiento a una mariposa. Los problemas que yo tengo personales son orugas que se retuercen, que van a dar origen a bellas cosas, son semillas que se están abriendo con dolor para dar origen a flores. El mundo se está retorciendo y dará origen a un mundo mejor. Cuando cambie la energía primera, que es el petróleo. Cuando se acabe el petróleo, ahí vamos a comenzar a conocer la nueva era. Uh-huh. Una energía que no poluciona. ¿Un diablo es un ángel que ha bajado o un ángel es un diablo que ha subido? Eso, ¿cómo? Eso es lo que yo digo. Yo digo siempre como que... Como un niño, Carlos. Dicen siempre que el diablo es un ángel que cayó. Yo digo que un ángel es un diablo que subió. Bueno, ahí estaba Jodorowsky diciendo algo sobre las revoluciones mundiales. Sí, muy bueno. Interesante lo que dice, sí. ¿Le va quedando algo más, compañera? Ah, bueno, para terminar le puedo decir algunas frases, que hay muchísimas, sí, pero bueno, seleccionaré algunas. Bueno. Por ejemplo, le pido al cine lo que muchos estadounidenses le piden a las drogas psicodélicas. No voy a hacer el camino universitario porque el estudio universitario es la muerte del arte. Los museos y los estudios universitarios son la muerte del arte. Entonces me voy a ir a hacer el arte. Que después me metan de momia en un museo ya vendrá. Pero yo no voy a meter a nadie en un museo. All I gotta do is go through it, babe. Escucha más a tu intuición que a tu razón. Las palabras forjan la realidad, pero no la son. Esta es preciosa. La poesía es solo amor. Transgrede las prohibiciones y se atreve a mirar de frente a lo invisible. Wow, es buenísimo. Voy a repetir esta frase que dije al principio del programa. Y no? Que bueno, es de Alejandro Jodorowsky. Y dice, ver cómo nos vemos, vernos y comprender que para comprender hay que volverse ciegos. Bueno, el resto quedará en el aire. Me imagino que le deben haber quedado un montonazo de cosas dando vuelta de Jodorowsky, ¿no? Muchas. Así que igual, como habíamos dicho antes, en Walden está su biografía y si podemos complementarlo con el informe, veremos si podemos hacer algo para que no quede nada afuera. Bien, sí, porque tendría que ser un programa para hablar de su poesía, otro para hablar de su narrativa, otro para hablar de su cine, otro para hablar de su teatro, otro para hablar de la psicomagia, otro para hablar de sus cómics y otro para hablar de su del tarot. Ajá. Y así, bueno. Bueno, puede haber, hay ciertos personajes y muchos que son tan multifacéticos que se merecen un, digamos, un detenimiento en cada una de sus artes. Sí. Sería buena la idea esa de proponer quizá alguno e ir desglosándolo. Cuéntenos para terminar una anécdota que tuvo que ver con una relación que tuvo Alejandro Jodorowsky con George Harrison de los Beatles. Ah, espérame, le cuento. Mientras la compañera busca la anécdota, les contamos que nos vamos a ir unos minutitos antes hoy. Nos vamos a reencontrar como siempre mañana. Recordarles que este programa se retransmite aquí por Walden a la hora 22 en diferido. Hoy a las 19 también estará retransmitiéndose el programa de Quique Pessoa, el concierto del domingo. Así que, bueno, pueden seguir enganchados. Linda música va a haber aquí en Walden a la tarde también. Así es. Bueno, ¿tiene ahí, compañera, la anécdota? La tengo. Y esta anécdota proviene del rodaje de la película La Montaña Sagrada, que fue su segundo proyecto de incursión cinematográfica después del Topo. Ajá. La estrella principal, como dijo usted, sería George Harrison. Pero ante la exigencia de Alejandro de mostrar un primer plano de su ano y la negativa del músico a hacerlo, el director decide no darle el papel. Ahí está. Si vos no mostrás tu ano, no trabajás mi película, dijo. Claro, no era los glúteos. Era el primer plano del ano, así que figúrenselo. Vendía a full. Imagínate, el ano de George Harrison. Póngale. Claro. Es agradable. Bueno. Sí. Sí, Dios. Él todo lo quería, se creía omnipotente. Así son, los artistas son así, Dios. Bueno, nos vamos yendo, compañera, ¿le parece? Sí, nos vamos. Muy lindo, muy interesante la vida y obra de Jodorowsky. Muchísimo, muchísimo lo que hizo. Y todo con una intensidad que cuando uno lo lee, le dan ganas, se emociona. Ajá. Así que bueno, están ahí, está la biografía en Walden, aquellos que la quieran leer. Bueno, después sí. Cada uno sabrá si quiere comprarse algún libro de Jodorowsky, se consiguen sus películas, algunas por ahí. Hagan un esfuerzo y lo van a conseguir. Uh-huh. Yo sin hacer chivo, pero le cuento que Santa Sangre la conseguí acá en Videoclub, en Videoteca, en cassette, obviamente, en VHS. Claro. Estaba la película Santa Sangre. Uh-huh. Las demás no estaban, pero hay que ver por internet si se pueden bajar. Si no, dense una vuelta que quizás las consiguen. Sí. Bueno, nos retiramos hasta mañana. Usted, compañera, vendrá el miércoles. El miércoles con el buen efeméride. Bueno, muy bien. Le agradecemos su participación, su informe. ¿La pasó lindo? Muy lindo. Cada vez que puedo expresar y reír y que cantar el jijijija. Jijijija, ¿va a cantar sí. algún día acá? ¿Cómo que sí voy a cantar? No sé, porque por acá, por la producción, se dice que usted canta no. bien. ¿No? ¿Qué son esas cosas que se dicen? Y en los pasillos de la radio se comenta. En los pasillos de la radio se comenta que usted tiene linda, muy linda voz. ¿Puede ser? No, capaz le contaron mal. ¿Le contaron mal? Sí, capaz que sí. ¿No va a cantar en ningún momento? No, tenemos tantos artistas que canten, bueno. Que cantan realmente. ¿Cómo va a ser? Bien. No importa, algún día lo vamos a hacer cantar. Bueno, nos retiramos hasta mañana. Usted, compañera, hasta el miércoles. Sí. Bueno, le agradecemos a todos, che, por haber estado ahí. Hasta la próxima. Cause the circus left me. Little man with his heart so pure and his love so fine. With me and I'll ride with you to the end of the line. Hold my hand and I'll walk with you through the darkest night. When I smile, I'll be thinking of you and every little thing will be alright. So sad, there ain't no easy way round. And it's sad, so sad. All you friends gather round, cause the circus left you down. together, cause this circus left.